Da mucho gusto poder llegar hasta todos sus hogares a través del programa de televisión internacional cristiana Enlace. Y esta es la última conferencia de una serie que iniciamos titulada Dios y las Naciones, donde hemos podido ver de una forma, pues no tanto superficial, sino que profundizamos bastante desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento en la forma como Dios tiene clasificadas a las principales naciones y de qué forma todas las naciones alrededor actualmente de la nación de Israel en el tiempo eterno y en el reino futuro milenial de Cristo serán las naciones que estén sirviendo a Israel con David como su rey. En esta última conferencia, donde cerramos ya esta serie, Dios y las Naciones, quiero terminar con un mensaje muy especial para poder, como decimos, amarrar todo este ciclo de conferencias, donde profundizamos en raíces etimológicas, lingüísticas, arqueología, geografía, historia, recorrimos, ¿verdad?, casi todas las disciplinas que existen para poder tener un antecedente histórico, geográfico, arqueológico, antropológico de las naciones que la Biblia menciona. En esta noche abran su Biblia en Josué capítulo 1 y vamos a encontrar que en los primeros 8 versículos de Josué, Dios ha levantado a Josué como el sucesor de Moisés. Moisés ya murió. Ahora Josué va a ocupar el lugar de Moisés. Josué va a enfrentarse a 7 ciudades cananitas. Va a tratar de introducir el pueblo que Dios sacó de Egipto para meterlo a la tierra de Canaán. Y antes de que Josué pudiera entrar a la tierra de Canaán y poder vencer a las 7 ciudades cananitas, Dios le da en el pasaje que en esta noche vamos a estudiar los secretos para que nosotros podamos verdaderamente conquistar las ciudades y las naciones del mundo. Actualmente criticamos mucho en México al gobierno y este es un corrupto y este partido es esto, etcétera, etcétera, cuando la Biblia nos muestra que esta es la naturaleza humana. Que en Venezuela, que ese presidente, que ese partido, y Dios nos muestra, maldito el hombre que confía en el hombre, que nunca ha habido gobernantes, que nunca ha habido personas, a excepción de pequeños garbanzos de a libra, que han sido personas honestas, idealistas y que han perseguido el beneficio del país. Son contados con los dedos de la mano. Pero si alguien va a influir en el mundo para que las naciones, principalmente nuestro México, sea transformado y comencemos a ver cambios de programación en las televisiones, cambios de películas, cambios en nuestros gobernantes, si alguien va a influir, no es la demagogia ni la retórica política, sino la Iglesia de Jesucristo. En 1 Timoteo 2, del 1 al 5, la Biblia dice que Pablo le aconseja a Timoteo, oren por sus gobiernos, por todos los que se encuentran en autoridad y en eminencia para que vivamos en paz en el mundo. La Biblia nos revela que mientras Cristo venga, nos sometamos a nuestros gobiernos. Ustedes no se imaginan la cantidad de correos que estamos recibiendo actualmente de Venezuela, de cristianos, de pastores. Hoy me llegaron casi 230 correos preguntándonos, por favor, aconséjenos, hermano, ¿cuál es nuestra posición ante el presidente Chávez, ante el gobierno? ¿Debemos reclamar? ¿No debemos de reclamar? ¿Debemos de ofrecer resistencia? ¿No debemos de ofrecer resistencia? ¿Debemos de someternos? De Cuba, cubanos ante la actitud de diversas partes donde existen supuestas dictaduras. El mundo está confundido, la Iglesia no sabe qué hacer, cómo responder, qué regla de ética debemos de mantener en tiempos de guerra. Si el cristiano debe tomar un fusil y unirse a su ejército, si un cristiano puede ser coronel o jefe del ejército, y toda esta situación que está relacionada dentro de la ética, nosotros tenemos en la Biblia respuestas. Y respuestas clarísimas, para que tú no vivas confundido y para que no tengas duda absoluta en lo cual es la voluntad de Dios para tu vida. Josué se va a enfrentar a 7 ciudades cananitas. Por primera vez, el pueblo de Dios es reclutado. Escucha, por primera vez en la Biblia, Dios reúne a su pueblo como un ejército. Como un ejército contra el cual ellos deberían de entrar en guerra en contra de 7 naciones cananitas. Dios adiestra desde Deuteronomio 20 cuando les dio la ley para que su pueblo se prepare para pelear físicamente cuerpo a cuerpo contra los enemigos de la nación de Israel. Para poder entender esto, vamos a aclarar la siguiente situación. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, donde tú comienzas a leer, y David peleó contra tal cosa, y Joab el ejército de tal cosa, y guerras y guerras y guerras en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos quiere decir Dios con todo el Antiguo Testamento? Porque todo es historia de guerras. Israel peleando contra todas las naciones y las naciones del mundo peleando contra Israel. La lección que Dios nos enseña es la siguiente. Que todas las guerras en el Antiguo Testamento físicas, repito, cuerpo a cuerpo, espada con espada, lanza contra lanza, son ilustraciones o símbolos de la guerra espiritual que nosotros libramos ahora bajo el nuevo pacto. Entonces, las estrategias que se usaron en el Antiguo Testamento para pelear contra los enemigos de Israel físicamente nos sirven a nosotros como estrategias y principios espirituales para usarlas en la guerra que tenemos actualmente contra enemigos espirituales. En el Antiguo Testamento era lucha contra carne y contra sangre. En el Nuevo Testamento no tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios 6:12. Ahora nuestra lucha es contra enemigos invisibles que no vemos. Lo cual nos coloca inmediatamente en desventaja. El problema más grande que ahorita las naciones, no solo Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Europa están enfrentando, es que ahora ya las guerras no son contra personas con un uniforme. Se llama guerra de guerrillas, se llama terrorismo. Ahora están tratando de pelear con personas que no conocen. Si en Irak todos los enemigos de Estados Unidos tuvieran un uniforme, sabrían con quién están peleando, pero están mezclados con el pueblo y con los civiles. Entonces no pueden ahora distinguir a sus enemigos. Esta estrategia que se llama guerrilla urbana la desarrolló hace muchos años un revolucionario que ayudó a Fidel Castro y llamado el Che Guevara. El doctor Guevara, un doctor argentino, planeó y dijo en su libro que él podía con 6 personas causar tal pánico y tal revolución en una ciudad que podría meter una bomba acá, una bomba allá, otra acá, y causar una confusión tal en una ciudad de 10 millones de personas, y solamente 5 personas serían responsables de poner y provocar caos en una ciudad de más de 10 millones de personas. Este terrorismo, que ha sido adoptado por un grupo llamado Hamas, Hezbollah, la Organización Nacional para la Liberación de Palestina, etcétera, etcétera, Al-Qaeda, tiene ramificaciones en el mundo entero y está poniendo en jaque a todos los gobiernos. Porque no saben, vuelvo a repetir, no es una guerra ahora de Estados Unidos contra toda la nación de Irak o Estados Unidos contra Afganistán, sino es una guerra entre ejércitos militares identificados con personas invisibles que se llaman terroristas. Entonces, esto es muy importante porque eso pone en desventaja a los países actuales porque ya cambió la estrategia de las guerras en el mundo que vivimos del siglo XXI. Y en el ámbito espiritual, nosotros tampoco conocemos al enemigo, porque, repito, es invisible. Y el único que conoce quiénes son tus enemigos, el único que sabe quién viene por la espalda y te está planeando clavarte un cuchillo, el único que sabe quién está tratando a mí de hacerme daño, no son las personas que tengo a mi alrededor, sino es el Espíritu Santo. Y si yo camino en santidad y yo camino cerca de Dios, lo vamos a estudiar. Dios me promete ser mi escudo. Dios nos promete guardarnos de las acechanzas, de los complots, de las maquinaciones de las estrategias, de los planes que nuestro enemigo espiritual diario está tratando de hacerte daño a tu vida. El diablo está todos los días buscando la manera de atormentarnos mentalmente. El principal ataque de nuestro enemigo es nuestra mente. Y él va a poder triunfar cuando ha producido en ti impaciencia, estrés, culpa, temores, pesadillas, confusión, incertidumbre, amargura, rencor, desesperanza, depresión. Estás ya en la lona. Todas estas afecciones de carácter mental son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Quiero, dice el cielo, que mientras ustedes estén abajo en esta tierra, mantengan la serenidad interior. Mantengan la calma. Sean estables emocionalmente. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque si nosotros no tenemos esa actitud interna de paz y de serenidad y de confianza, no podemos luchar contra nuestro enemigo. Vamos a dar lectura a estos versículos y vamos a pasar a continuación a desarrollarlos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a notar, en primer lugar, en esta noche, que todos nosotros algún día tenemos que morir. Y el día que nosotros muramos, nuestra muerte no va a detener el plan de Dios. Ninguno de nosotros somos indispensables. Ninguno de nosotros. Nadie llegue a creerse especial o creer que si me muero, se acaba el mundo. Si me muero, la iglesia no permanece. Si me muero, esto no puede seguir, porque la obra no es de los hombres. La obra es de Dios. Al morirse Moisés, el más grande líder, es el más grande líder en el Antiguo Testamento. David fue rey y guerrero, pero Moisés ha sido el más grande líder al haber aguantado, llevado, pastoreado y alimentado a más de 2 millones de cabritos en el desierto. Porque no eran ovejas, eran puros cabritos. Y este hombre, al morir, se queda el pueblo, más de 2 millones, estamos hablando de 2 millones, cobremos conciencia de esto, se quedan, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a llevar? ¿Quién? No se preocupen, Moisés ha muerto, ya Dios tenía, desde antes de que Moisés muriera, entrenando a un hombre que era el más cercano colaborador de Moisés, llamado Josué, hijo de Nun. ¿Sabías tú, mi hermano, mi hermana, que Dios te está preparando en estos días, en estos meses, para que tú ocupes tal vez la posición de liderazgo en tu casa si se muere tu padre, en tu casa si se muere tu esposo, en tu hogar si se muere tu esposa, o el que ocupes tu lugar de tu padre y se muere tu padre y tú como hijo primogénito tomes la responsabilidad de velar por tu familia, tus hermanos y tus hermanas. Porque ese es el plan de Dios, que cuando el padre se muere, el hijo mayor es el responsable delante de Dios de toda su familia. Y Dios está, a través de las pruebas, a través de lo que estamos pasando, preparándonos, afilándonos, para que nosotros podamos, en el día que Él nos llame, estar listos y ocupar el pueblo y convertirnos en líderes de nuestra propia casa. Versículo 3. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos pues a examinar que al morir Moisés, Josué toma el mando y Dios le da instrucciones precisas. Estas instrucciones que Dios le da a Josué son el secreto de la vida espiritual para vencer. Para vencer tus vicios y tus enemigos de tu carne, para vencer los enemigos de nuestro matrimonio, para vencer los enemigos de nuestros hijos, para vencer los enemigos de nuestro negocio que no prospera, para vencer los enemigos de nuestra sociedad y de nuestro país. Estos principios se aplican, repito, individual, familiar y socialmente. Vamos antes que nada a ver primero las promesas. Número uno, en el versículo 3 y 4, la primera promesa es que Dios le dice a Josué que le entrega en sus manos toda la tierra que tenían delante para conquistar. A ver, vamos a ver esto visualmente. Josué, todo ese terreno que está enfrente de ti está lleno de enemigos. Pero yo quiero decirte que te pertenece. Entonces Josué pudo haber dicho, pues gracias a Dios, pongan hamacas por favor, traen agua de limón, vamos a sentarnos aquí y vamos a esperar a que caigan los enemigos. No. Dios le dijo, todo eso es tuyo. Fíjense en este principio, pero tú tienes en la práctica que apropiártelo a través de la guerra. Ya están vencidos, pero tú tienes que hacer de esa promesa una realidad. ¿Qué nos dice Dios? Por ejemplo, una señora que está casada con un hombre con cara de caimán. Mujer, 1 de Pedro 3, con tu conducta pura sexual, con tu castidad y con tu honor, ganarás a tu esposo sin una sola palabra. Y tú llegas a tu casa y está peor que nunca tu esposo. Señor, ¿qué acaso tú no me dijiste que mi esposo se iba a convertir? Y Dios te contesta inmediatamente. Es una promesa condicional. Si tú cumples la parte que te encargué, ¿cuál es, Señor? Que tú seas afable con él, que lo respetes, que seas pura, que te guardes inmaculada dentro de tu corazón, sin ver a ningún otro hombre, que seas una persona que verdaderamente le des un testimonio a tu esposo, que aguantes, etcétera, etcétera, y entonces yo comenzaré a ver si me obedeces, porque sin fe es imposible agradarme, dice el Señor. Dios nos promete a nosotros que nuestros hijos serán salvos, ¿no es cierto? ¿Y por qué mi hijo, Señor, va mal en peor? ¿O mi hija va mal en peor? ¿Ya has cumplido tus condiciones? ¿Cuáles son? Nunca, jamás consientas en convertirte en cómplice de sus pecados. Estorba sus pecados. Muéstrales claramente cuál es el camino de la verdad y yo actúo en sus vidas. Pero estórbalos y no permitas darle al alacrancito alas en tu casa. Si tú haces eso y con tu hijo eres imparcial, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Tú eres mayor de edad, aquí no entra marihuana, aquí no traes pornografía, esta casa la respetas, etcétera, etcétera. No te gusta, haz tu maleta Samsonite y agarra carretera. A tu madre jamás le vas a faltar el respeto, vas a llegar a esta hora, no te gusta, ¿verdad? Entonces quiero decirte que esta casa está bajo la ley del Señor. Pero si tú consientes en eso y violas los mandamientos de Dios, le amarras las manos a Dios y Él no puede cumplir su promesa porque son promesas condicionales. En segundo lugar, dice el versículo 2, que en el, el versículo 5, la segunda promesa es que Dios le promete que nadie lo podría vencer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Vemos nosotros en Isaías capítulo 41, versículo del 10 al 13, esta misma promesa al pueblo entero y a nosotros también. Isaías 41, del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿No es maravilloso caminar en la vida sin miedo de nadie? ¿No es maravilloso que tú como joven que trabajas de secretaria no tengas por qué irte a tomar un café con tu jefe a VIPS sola porque quiere que le aconsejes de algunos apuntes secretos que tiene de su oficina? ¿No te parece sospechosona la actitud del viejo rabo verde ese? ¿Y qué diferencia una mujer que conoce estas promesas y sabe que no tiene por qué? Es que si no voy, a lo mejor va a poner presión o va a conseguir otra secretaria. Escucha, cuando nosotros dependemos de alguien, nos volvemos vulnerables de esa persona. Y Dios no quiere que nos hagamos siervos de los hombres. En el momento en que tú crees que tu futuro depende de tu jefe y si no te acuestas con él, ya no tienes otra oportunidad de trabajo. O como hombre, que si no vas con tu jefe y lo complaces en darte un pericazo con él, o ver una película pornográfica con él, o ir con un grupo de tu oficina que van a blasfemar de Dios, y si tú no vas, van a comenzar a recluirte. Si tú comienzas a pensar que tu futuro, tu esperanza está en los hombres, en ese momento has abandonado tu confianza en Dios y te has vuelto un idólatra, porque has convertido a alguien a ocupar el lugar de Dios en tu corazón y se llama ídolo. Has hecho al jefe de tu trabajo un ídolo, has hecho a tus amigos un ídolo, has hecho a tus amistades ídolos, porque cualquiera que teme al hombre comienza a perder el temor de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios nos prueba? Y que Dios anhela con todo su corazón bendecirnos y darnos y abrirnos las puertas de los cielos, pero nosotros, nuestras actitudes, nuestros temores del hombre, nuestros temores de las circunstancias, nuestra incredulidad, cierra, amarra, detiene el poder de Dios sobre nuestra vida. En tercer lugar, dice el versículo 7 y 8, la tercera promesa, que todo proyecto que emprendiera sería prosperado. Josué 1, 7 al 8. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todas las cosas para que seas prosperado. Versículo 8 al final lo dice otra vez, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos promete en la vida Quiero que sepas, hijo mío, que a mi Hijo Jesucristo lo entregué por tu causa. Y no lo negué. Para que tú pudieras entender que si te di a mi Hijo Jesucristo, ¿cómo no te daré un novio? No cualquier chico roto quintopatiero. No cualquier muchacho que solamente quiere poner las manos sobre tu cuerpo. No te voy a dar una muchacha que se deja acariciar al segundo día que saliste con ella, porque si lo hizo contigo, lo ha hecho con todos antes que tú. Cabeza de melocotón. Y tú ya te crees aquí galán que ya el segundo día ya te la llevaste. Y Dios te dice, si yo di a mi Hijo Jesucristo, no crees que tengo para ti un hombre y una mujer. Pero ¿sabes una cosa? Tu impaciencia. Tu incredulidad. El andar buscando, buscando, buscando, me ha impedido, dice el Señor, que yo busque en tu lugar. El día que dejes de buscarla, el día que dejes de buscarlo, te la voy a traer en charola de plata. Porque dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Novia, prosperidad del negocio, colegiatura para los niños, viaje de vacaciones para tus zapatos, para el club. Déjame tener cuidado de ti. Yo di a mi Hijo en la cruz, ¿cómo no te voy a dar las cosas que yo sé que necesitas? ¿Por qué no las tienes? ¿Por qué no las has recibido? Porque no crees. Porque no crees que estas promesas son fieles y verdaderas. Y finalmente dice la cuarta promesa en el versículo 5, que Dios nunca, nunca le abandonaría. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice Hebreos 13:5 en el Nuevo Testamento? Sean vuestras costumbres sin avaricia, porque he dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Avaricia es tratar de guardar debajo de mi colchón más de lo que yo debo de guardar, porque Dios no está en contra de que tengamos seguro de vida, seguro médico, seguro para el carro, seguro para tu motocicleta, que tengas un ahorrito. Dios no está en contra de eso. El sentido común no está divorciado de la fe. Dios está en contra que guardes de más. Si ganas 100,000 pesos, le das al Señor 10,000 pesos de tu salario. Pero si ganas 100,000 pesos y le das 5,000 pesos, o sea, ni siquiera le das el diezmo al Señor, ¿qué le estás diciendo? Que realmente no puedo confiar en ti, Señor. No creo que realmente seas poderoso para hacer que en mí abunde toda buena obra, para que a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para buenas obras. La forma en la que yo uso mi dinero es como yo demuestro la fe sin obras. Es como yo me justifico que verdaderamente estoy integrado con lo que digo y con lo que hago. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra esquizofrenia en el lenguaje psicológico? Viene de dos raíces, esquizos, frenos, mente dividida. Es una persona que ahora se le llama en la psicología moderna de psicología transpersonal, se le llama múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, de acuerdo a estos pseudociencia, ¿verdad? Que es la psicología, porque no es una ciencia, es una pseudociencia, dicen que una persona puede tener 3, 4, hasta 5 personalidades. Y la Biblia, miles de años antes de que el doctor Freud, a finales del siglo XIX, comenzara a hacer los primeros análisis con personas de esquizofrenia, para tratar de arreglar la conducta que él supuestamente creía estaba encerrada en la mente subconsciente e hipnotizándolos, podía traer la mente subconsciente al consciente para que cuando regresaran a la inconsciencia, despertaran a la conciencia y puedan estar conscientes. Después lo hizo otra vez. Se equivocó, ¿verdad? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 2, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Entonces, cuando nosotros recurrimos a el estudio académico, científico del ser humano, y que no tiene su origen en la palabra de Dios, nos comenzamos a dividir. ¿Y qué es la mente esquizofrénica? Santiago lo dice en el capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es interesante que la palabra ánimo ahí en el griego sea psuche o suche, que es alma. El hombre que tiene dos personalidades es imposible que sea equilibrado, es imposible que esté seguro de sí mismo, porque lo que dice no lo hace. Y Dios quiere que nosotros nos integremos a que lo que salga de nuestra boca lo vivamos para no desintegrar nuestra personalidad. Y por eso están llenos los hospitales mentales y psiquiátricos, porque la humanidad jamás había estado tan deschavetada como lo está en el siglo XXI. Están locos, locos, locos, locos de remate los seres humanos a nuestro alrededor. Todo está absolutamente de cabeza. Prohíben que vayan a ver la Pasión de Cristo más que con credencial de 18 años y a las 6 de la tarde en Big Brother se están encuerando enfrente de los niños de sexto año de primaria en la televisión. Un programa a los 6. Programas hechos para retrasados mentales, porque solamente los retrasados mentales pueden ver esos programas. El mundo está de cabeza, pero prohíben que entren a ver la Pasión de Cristo si no tienes 18 años de edad. ¡Qué incongruencia y qué contradicción de la naturaleza humana! Vamos a ver, pues, después de estas cuatro promesas, las condiciones para que podamos apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado, para que ningún enemigo nos pueda vencer, para que todo proyecto que emprendamos sea prosperado y para que contemos siempre que Dios nunca nos abandonará y que siempre estará a nuestro lado y nunca tendremos por qué en la vida sentirnos desamparados. Vamos a ver ahora las tres condiciones para que Dios actúe y tengamos estas bendiciones. Número uno, la encontramos en el versículo 6 y 7. La primera condición, la parte que nos corresponde a nosotros y que Dios nos ordena realizar es esforzarnos y ser valientes en la vida. Analicemos esto profundamente. La palabra esforzarse es la palabra hebrea chazak. C-H-A-Z-A-K. Chazak. Escuchen lo que significa. Decidirse. Afirmarse. Hacerse fuerte. Mantenerse inconmovible. ¿Qué es ser valiente? Mantener la serenidad interior. Que el dólar cayó. No hay trabajo. Tranquilo, pino, cocolino. Sereno, moreno. Que ningún acontecimiento, terremotos, invasiones, guerras, plagas, que ninguna cosa por afuera que está afectando mis cinco sentidos pueda perturbarme interiormente mi paz. Decidirme a que en el Señor he confiado, por lo cual no seré movido. Decidirme a que en el día que temo y en el día que vengan malas noticias a mi vida, mi corazón estará firme, confiado en el Señor, porque mi esperanza está en mi roca, en mi castillo, en mi salvación. Él es mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Escuchen, esto es una decisión que tú tienes que hacer. La palabra valiente en el griego es la palabra amats, A-M-A-T-S, amats, y significa mantener la tranquilidad o la serenidad interior, animarse, fortalecerse. En el libro de Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, le dice Dios a Moisés para que le diga al pueblo, Deuteronomio 11, 8, guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para que sean fortalecidos. La obediencia es lo que me fortalece interiormente. Cada decisión diaria que hago en la vida, cada vez que yo le digo al pecado, no veo ese programa y le cambio, no veo esa mujer porque no es mi esposa, no quiero ese negocio, no quiero escuchar aquella cosa. Cada vez que yo digo no, no, no, a las cosas que sé en mi vida interior que son contrarias a lo que la ley de Dios dice, me fortalezco más y más y más y más y más y más. ¿Qué es lo que nos hace ser gigantes espirituales, fuertes espiritualmente, guerreros de Dios? La obediencia. La obediencia. Pero ¿cuántos congresos hay ya en el mundo, verdad? Señor, en este congreso, derrámate, Señor. Queremos sentir la santidad y tu poder aquí en este momento que tiemble la iglesia. ¿Cuántas personas van de congreso en congreso esperando ser tocadas por un hombre igual que ellos para recibir de ese hombre una unción? Y si tan solo me toca ese predicador, si tan solo me pone la mano. ¿Y quién es el que nos da el poder? La santidad. Por amor de Dios. Te pudieron haber tocado en ese momento y puedes haberte rebotado y has dado machincuepas en el congreso. Y si tú al otro día cuando regresas a tu casa de ese congreso, no has decidido consagrarte y vivir para el Señor y saber que es algo diario, diario, diario que va a hacer morir la carne, diario hay que luchar contra el pecado, diario hay que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Si tú no entiendes que la santidad es progresiva y la santidad no es instantánea, ni se recibe por un toque de una persona, no has podido entender ni conocer lo que es la doctrina cristiana. Estamos acostumbrados como los niños del siglo XXI. A que no, ahora a los niños no les gustan ni las peras, ni las manzanas, ni las frutas, ni las verduras, ni los vegetales. Les encantan las Sabritas, los chicharrones, las pizzerolas, el chilito con limón, el tamarindo, los refrescos. Y esta generación, como dice hace poco la FAO, leí la última estadística, casi ahorita el 20% de la población infantil tienen diabetes. Nunca, jamás en la historia, la diabetes había alcanzado los índices que está alcanzando de enfermedad en el mundo entero, en niños menores o en personas menores de 21 años de edad. ¿Por qué? Porque se precipita genéticamente a través de tanto dulce, de tanta chatarra. O sea que si tu abuelita fue diabética y tu abuelito fue diabético y tú traes la predisposición genética de la diabetes y tú cambias, escúchame, tú cambias tus alimentos y se los cambias a tus hijos, rompes esta maldición. Está demostrado en el nuevo genoma humano que acaban de descifrar. Se puede romper genéticamente maldiciones heredadas por la genética con los hábitos alimenticios. Increíble. ¿Por qué? Porque regresas a la obediencia. Dios nos manda cuidar nuestro cuerpo, comer muchas, muchas, muchas, muchas frutas diario. Necesitamos mínimo 5 frutas diario. Col, brócoli, zanahorias, y no chatarra y carnitas y tacos al pastor. Atole, conchas de la tía Rosa. Guarda los mandamientos para que seas fortalecido y entras y poseas la tierra a la cual pasas para tomarla. Entonces vemos nosotros que la primera condición para poder vencer es esforzarnos y ser valientes. Lo opuesto es la cobardía. La cobardía, de acuerdo a la Biblia, es la falta de confianza en las promesas de Dios, lo cual lleva al desánimo. Repito, la cobardía es la falta de confianza, porque para creerle a Dios se necesita valor. Qué fácil es irte con cualquier mujer. Qué fácil es abandonar a tu esposo. Qué fácil es, ¿verdad?, aventar todos y buscar mi interés, mi ego, mi felicidad. Qué difícil es decirle no al pecado. Dios, me has dado una esposa, me has dado un esposo, una familia, quiero luchar por ellos hasta el final de mi vida. Para eso se requiere valor. Y para que tú tengas esa decisión, necesitas creer que Dios bendice el matrimonio sin mancilla. Pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Lo contrario es la cobardía. ¿Y qué es la cobardía? Algo que te lleva al desánimo. Miren ustedes qué consciente estaba el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Qué consciente estaba Pablo del peligro de que Timoteo se desanimara? Decayera su confianza en el Señor y lo hiciera un cobarde. Y el reino, los valientes arrebatan. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para personas que verdaderamente están dispuestas a pagar el precio y ser los valientes de Dios. Qué interesante, antes que leamos esto, que al acabar la Biblia, el primer pecado que se menciona de los que se van a ir al lago de fuego, Apocalipsis 21:8, es los cobardes. No dice los secuestradores, no dice los adúlteros. El primer pecado que se menciona de los que van derechito al infierno es los cobardes. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, le dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, necesitamos, dentro de nosotros tenemos una llama. Cuando tú recibiste a Cristo, Dios prendió un fuego dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se compara en la Biblia con el fuego. Y ya Dios prendió esta llama. Mi deber es estar ese fuego manteniéndolo prendido. En el Antiguo Testamento nunca el altar podía apagarse. Se le ordena a los sacerdotes que mantuvieran el altar prendido todos los días. Tú ve a la marchanta que viene de los tamales en la esquina de tu casa, le mete carbones al comal y tiene arriba sus quesadillas y lo que ella tiene que hacer es al carbón hacerle eso. Porque el oxígeno hace que el fuego se avive otra vez y se mantenga caliente para mantener caliente el alimento. Nosotros tenemos dentro un fuego que es nuestra responsabilidad avivarlo, soplarle. ¿Qué es lo que hace que el fuego dentro de mí se mantenga prendido? Mi contacto con Dios en la Biblia. Lo vamos a ver finalmente. Si tú te separas de este libro y te separas de tener diario comunión con Dios y de memorizarla y meditarla, como lo vamos a ver a continuación, tu fuego dentro se va a apagar. ¿Qué pasa cuando el cristiano comienza a dejar morir el fuego del Espíritu dentro de él? Se comienza a convertir en un cobarde. Comienzas a tus amigas a decirles, ay, pues iba con ustedes a la fiesta para no quedar mal con ustedes. Comienzas con la familia, pues sí, voy a la boda religiosa para no quedar mal con ustedes. Te comienzas a convertir en un cobarde. Comienzas a decirle a la gente, sí, y le dices a Dios, no. Y Jesús dijo que el que le niegue delante de los hombres, él le negará también delante del Padre. No nos ha dado espíritu, versículo 7, Dios, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Una persona que comienza a manifestar síntomas de cobardía es cuando ya, ay, me da miedo criticar a mi maestro, me da vergüenza. Ya no quiero hablar con la familia y ya va en el avión allá a 10,000 metros de altura y ahí está la gente en el avión con su Playboy y con sus revistas y el cristiano y con la Biblia así. Para que nadie en el avión sepa que soy cristiano. Les da a los cristianos vergüenza abrir la Biblia, andar con la Biblia, y cuando comienzas a tener este tipo de actitud es porque el fuego dentro de ti se está apagando. Acuérdate que la condición para que Dios nos bendiga es ser valientes. Enfréntate al mundo como se enfrentó Jesucristo. Está dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo. Está dispuesto a sufrir persecución por causa de Jesucristo. Está dispuesto por tus convicciones a ser diferente a los demás. Esta es la única razón por la cual Él murió, para que siguiéramos sus pisadas. Y Él dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes al mundo también. En segundo lugar, dice Josué 1, 7 y 8, que la segunda condición, después de esforzarnos y ser valientes, mantenernos inconmovibles, mantener nuestra serenidad, fortalecernos, animarnos, no ser cobardes, es obedecer sus instrucciones. Versículo 7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer. Hacer. conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántas veces debemos diario ponderar, reflexionar, memorizar, estudiar la Biblia? Día y noche. Día y noche. Nada más de día, hermano, dice día y noche. ¿Y quién es más en la noche? Ok, dice día y noche. Nada más a las 3 de la tarde la leo, que dice día y noche, yo no la hice. Ahora, la pregunta es, ¿lo creemos? No contestes nada, por favor. Porque, miren, puede llegar un momento en la vida cristiana en que de verdad nos decimos somos cristianos, pero no obedecemos. Si tú realmente crees que si de día en la mañana te levantas, no a las 10, no a la, en la mañana, y antes de acostarte, en lugar de Big Brother y en lugar de todas las cochinadas que ves, te propones desde hoy mismo, media hora antes, si te acuestas a las 11, a las 10 y media, te acuestas a las 10, a las 9 y media, media hora antes, abrir tu Biblia, desconectarte de todo, irte a la sala o en tu casa, leer la Biblia media hora antes de cerrar los ojos, nunca te imaginas cómo las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Por qué no ha prosperado mi negocio? ¿Por qué no puedo encontrar novio? Ya tengo 30 años y ya el último camión se me pasó. ¿Por qué cada vez que hago esto nunca salgo de mis deudas? ¿Por qué estas cosas? Porque regresemos a las raíces, porque no crees que de día y de noche, de día y de noche, vivamos en este libro. Ahora, es lógico que para guardar la palabra de Dios necesitamos memorizarla, ¿verdad? ¿Saben ustedes que un cristiano normal memoriza 4 o 5 versículos diarios? Ahí estás en la cola de Banamex. Cómprate una. Yo tengo una Biblia chiquita que me meto aquí. Tengo otra para mi motocicleta, otra en la camioneta, otra en el coche, otra en el baño. En los dos baños de mi casa tengo una para cada cosa. En otro carro tengo otra. En la bicicleta tengo una Biblia. Y a donde quiera que voy necesito una Biblia porque llego al banco y no está ahí en Banamex. Mira, ya a ver si se apura, cajera. En esa cola, ¿verdad? Inmediatamente sacas ahí tu Biblia de bolsillo y te pones a memorizarla y a cerrar los ojos y a pensar en ella y meditar y meditar y ahí vas avanzando y te pasa el tiempo. Y no importa eso, cuando tú comienzas a darte cuenta que la Biblia comienza a morar en abundancia en tu corazón, comienzas a descubrir que siempre estás contento porque dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. Filipenses 4:6-7. Por nada estés estresado, que no haya ningún problema que te saque, que te quite la serenidad interior, que te vuelva irritable, que te vuelva así y que ya estás desesperado. Que no haya nada en la vida que te robe tu paz, sino que si hay algo que te preocupa, dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. Toda esa ansiedad que tienes, esa preocupación por tu hija, por tu hijo, por tu trabajo, por lo que sea, pónsela a Dios en oración. Cae de rodillas, Padre Santo, déjasela. Cree que Dios va a ocuparse de ese problema. No cargues ese problema. Tú no tienes ni yo tengo la solución para nuestros problemas. Son más grandes que nuestra capacidad como humanos para resolverlos. Tú no vas a conseguir ese trabajo tratando de hacer la barba al diputado o yéndote con tu jefe o tratando de quedarle bien o haciendo la barba a tal persona. Tú no vas a quedar bien con nadie. Trata de quedar y decidirte quedar bien con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de confiar en Dios? Tener paz. Tener paz. Y la paz finalmente es lo único que vale la pena en la vida. De por sí la vida es un infierno. Y de por sí estamos, como dice Pablo en 2 Corintios 4, atribulados por todos lados, pero no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. llevando por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No dejándonos guiar ni intimidar por las cosas que a través de nuestros cinco sentidos percibe nuestra alma, sino mirando las cosas invisibles que se encuentran en la Biblia. Dice 2 de Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que a través de estas promesas participemos de la naturaleza divina de Dios. O sea que, cada vez que yo leo que Dios dice, Armando, estoy contigo, no te sientas desamparado, y lo creo, y me echo porras a mí mismo, alma mía, como decía David, anímate, espera en Jehová, aún he de alabarle, yo tengo la responsabilidad de echarme porras, nadie me echa porras, y todos, ay, todo el mundo, nadie me quiere, y todo el mundo el feo, y este y el otro, y comienzas como una chinchita así, y dependes de que si te alaba el mundo, te sientes como florecita, y si el mundo te agrede, te sientes así como chinche. Nuestra fortaleza depende de nuestra relación con Dios. Y tú dijiste a ti mismo, alabío, alabao, Armando, ra, ra, ra. Soy hijo del Señor, soy más que victorioso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienzas a alimentar, a retroalimentar, a echarle leña al fuego dentro de ti. Y cuando tú haces eso, comencemos a parecernos más a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra, Señor, tus promesas. ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida interior? Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti, Señor, se regocijen los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo. Lo rodearás de tu favor. Porque tú eres mi roca y nuestro castillo, por tu nombre nos guiarás y nos encaminarás. Sácanos de la red, Señor, que han escondido para nosotros, porque tú eres nuestro refugio. Bendito sea el Señor, porque no hay consejo, ni inteligencia, ni sabiduría en contra de él. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones y en ti confiaremos. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Dite a ti mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te deprimes, alma mía? Dios está vivo, Dios reina. Él nos sacará del pozo de la desesperación. Por la noche viene el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Él es nuestro Dios, glorioso. Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso. En esta noche, Padre Santo, venda las heridas con el mismo aceite de tu sangre, de estas ovejas, hijos e hijas tuyas lastimados, confundidos, desanimados. Levántalo, Señor, en esta hora. Manifiéstate con el poder de tu Espíritu Santo y muéstrales la inmensa necesidad que tenemos de ti, que separados de ti, no somos dioses, no fuimos creados para depender de nosotros mismos, no fuimos creados para resolver nosotros nuestros problemas, ni creernos que nosotros podemos con nuestros problemas, fuimos creados para caminar de la mano con Jesús. Dejarnos que Él nos lleve por sendas de justicia por amor de su nombre. Que su bien y su misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Y aún después de la muerte, Él nos seguirá guiando por sendas de verdad. Cuando toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. En esta noche hay personas que han venido tal vez por primera vez a escuchar esta conferencia. Tal vez hay personas que en esta noche no han podido tener una relación con Cristo. Tal vez tú eres una persona religiosa. Tienes una religión. perteneces a alguna religión, pero tu vida te da testimonio que tu propia religión no ha transformado tu vida interior. Jesucristo no es real en tu vida y tú necesitas en esta noche escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Que Cristo murió en una cruz conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Que fue sepultado y enterrado conforme a las Escrituras y que a los tres días resucitó de entre los muertos. Este es el mensaje que predicamos a Cristo crucificado y que ahora ordena a los hombres que se arrepientan y que crean el Evangelio de la gracia de Dios. Si tú quieres en este momento invitar a Jesús a tu vida, ahí donde estás, dile estas palabras. Señor mío, estoy cansado del camino. Me siento desorientado y confundida. He encontrado en esta noche la verdad de que tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él es la única esperanza a la cual me puedo en este momento acercar. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Mesías, que en la cruz pagaste con tu vida y con tu sangre por mis pecados. Creo que he pecado y que soy pecador delante de tus ojos y que solo tu vida y tu muerte me pueden resucitar. Señor Jesús, te pido en este instante que entres como mi Salvador a mi vida. Te recibo como mi Señor y te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.